Sintonizas Territory Mac. Tiempo para jugar en Territory Mac con Elizabeth Moreno y Jonathan Gimeno. Conectamos con el módulo de transmisiones. Buenas tardes. Un saludo, Jaume, y un saludo a todos los oyentes. Hola a todo el mundo. Venimos una semana más después de tener unas buenas vacaciones que ya tocaba. Pues sí, ya tocaba, la verdad. Sí, sí, hemos venido todos con las baterías cargadas. Elizabeth, ya puedes decir los ganadores del concurso, ¿no? Pues sí, ya tenemos los 4 ganadores. Voy a anunciar los nombres para que se pongan en contacto con nosotros a través de jueganmac@gmail.com. Nos digan sus datos y les enviaremos el código promocional. Sus nombres son Alejandro Segovia, el Filippo Tociclao, espero que no sea nombre real, Héctor Amestoy y Eduardo Leiva. ¡Felicidades a todos! ¡Muchas felicidades! Y después de conocer a los ganadores del concurso, vamos a conocer ahora los juegos de la semana. ¿Por cuál empezamos? Empezamos con el juego para Mac. Pues esta semana os traigo un juego bastante divertido, sobre todo para aquellos que no les gusten los juegos densos de rol. Se trata de Mini Ninjas, un juego en el cual jugaremos llevando a un ninja y lo iremos evolucionando utilizando todas las técnicas de este arte marcial. ¿Y eso de mini qué pasa? ¿Que son pequeños? Bueno, son como digamos muñequitos, ¿no? Son más vistosos y más divertidos que en un juego de aquellos tan denso y aburridote. ¡Ostras, pinta bien! Y el precio aún mejor, 23,99 euros. Bueno, Elizabeth, ¿para iPhone qué tienes? Pues tengo el puro vicio hecho juego. ¿Cuál es? Apalabrados. Apalabrados, lo conozco, sí. Claro que sí. Sabes muy bien de qué te hablo porque llevamos toda la semana jugando a él, ¿no? Bueno, no sé, sí, si tú lo dices, sí. ¿Qué pasa? ¿Que te da vergüenza, no? Porque siempre te gano. Hombre, un poco sí, la verdad. No he conseguido aún ganarte, no sé por qué tienes tanta suerte con las palabras o con las piezas que te tocan. Sí, soy una mujer con suerte. Bueno, voy a explicar de qué se trata para la gente que todavía no haya tenido el gustazo de probarlo. Se trata de un juego de palabras en el que tendremos una serie de letras y a raíz de ellas deberemos crear palabras. Palabras desde el inicio hasta que se vaya llenando todo el tablero. Es como el Scrabble, ¿no? Sí, más o menos, parecido. Entonces luego también tendremos algunas casillas que si haces coincidir una letra en una casilla TL, por ejemplo, que es triple letra, pues te triplicará el valor de esa letra. Por ejemplo, si valía 2 puntos, pues 2 por 3, 6. Una buena manera de ganar puntos y llegar al final de la partida ganador. Sí, sí, como yo, ganando siempre. Bueno, ¿el precio qué? El precio es gratis. Es gratis tanto para iPhone como para iPad. Perfecto. Y no solo eso, sino que también puedes hablar con un sistema de chat que tiene con tus amigos. Podrás exportar tus contactos de Facebook que lo tengan. Y bueno, a jugar porque está todo el mundo enganchado, como antes he dicho. Cuéntanos qué traes para iPad esta semana, porque la gente está quejando ya de que no te pones muy 100%, ¿eh? Pues esta semana para iPad os voy a traer un juegazo. Un juegazo que además viene de la mano, como no, de Gameloft. Nuestros amigos a los que siempre estamos recomendando porque es que no paran de sacar buenos juegos. En este caso, el juego que os vamos a presentar se llama Ice Age Village. Supongo que os sonará por la película de Ice Age, en la que éramos transportados a la Edad de Hielo. Pues los personajes son los mismos. Además de ser un juego gratuito, es muy bonito, es muy divertido y para lo que cuesta, seguro que os va a encantar. ¿Gratis? Pues ya mismo me lo voy a bajar. Además, el Apple Store está muy bien valorado y yo desde aquí lo valoro también estupendamente. Porque es divertido, adictivo, casual y encima gratuito. O sea, no se puede pedir más. Y la verdad que ha sido interesante otra semana más, pero que esta vez ha sido acundido. Nos vamos con ganadores, con gente que podrá jugar a juegos. Sí, y con ganas de más. Claro que sí. Elizabeth, Jonathan, gracias por compartir con todos nuestros oyentes los juegos de la semana. Pues nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo.